presencia me consume. Es un dulce tormento sin igual. El amor que siento es un secreto guardado en cada mirada. Mi corazón está atrapado. Este amor en silencio me tortura sin cesar. No puedo revelarlo ni dejarte de amar. Mi alma llevas una herida que no se va. Deseo decirte todo, pero el miedo es de temblar. En mi mente, tu sonrisa es mi tormento, un sueño constante. Cada encuentro es una prueba, un dolor disfrazado de luz. Contener mis sentimientos es una carga que me hunde más y más. Este amor en silencio me tortura sin cesar. No puedo revelarlo. Te de amar. En mi alma llevas una herida que no se va. Ah, deseo decirte todo, pero el miedo me detendrá. Pues si supieras cuánto sufro en mi interior. Si tan solo pudieras escuchar el clamor de mi corazón, de mi corazón.